Borinque en tierra de flores. Hoy que tu brisa respiro, deja un trovador guajiro que te cante sus amores. Son tus lindos ruiseñores, de mis insontes hermanos. En tus montes y en tu llano, la esbelta palmera crece y al son del viento se mece como en mi suelo cubano. La mujer puertorriqueña tiene toda la dulzura de la guayaba madura, la piña y la calambreña. Ella es romántica y sueña con su patria soberana. De sus hijos vive ufana y los cuida noche y día, que allí la que es madre cría, como la mujer cubana. Si yo errante como un paria, me hallará sin patria un día, por mi patria escogería esa tierra hospitalaria. A su estrella solitaria dedicaría mis fervores, ya que en sus lindos fulgores se me imagina que veo a de Diego y a Maceo envueltos en resplandores.